La muestra se exhibe en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en la calle Cuenca y Mejía, Centro Histórico, y estará abierta hasta el 13 de agosto. Atención, de martes a sábado, de 9 a 17 horas. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Ciudad de México. La sexta edición del Festival Internacional de Cine en el Desierto se llevará a cabo del 11 al 15 de mayo en la ciudad mexicana de Hermosillo. Argentina es el país invitado de honor a la cita, nación de la cual se exhibirán varias películas premiadas internacionalmente. Las demás cintas que integran la programación del encuentro estarán distribuidas en diversas secciones, como son Miradas México, que consta de serie largometraje del país anfitrión del evento, y Miradas Latinoamericana, integradas por 5 largometrajes de Venezuela, Cuba, Chile, Perú, Brasil. Entre las cintas mexicanas que se podrán ver están El paso del director Everardo González, Los Reyes del Pueblo que no existe de Betsabe García y Te Prometo Anarquía de Julio Hernández. Además, el festival incluirá 6 conversatorios titulados Conversaciones en el Desierto, una conferencia magistral y un taller. El apóstata o el intento de emancipación es una comedia dirigida por el uruguayo Federico Bayroch. Narra la historia de un treintañero español y sus innumerables peripecias para renunciar a la fe católica. Tenemos un informe de Radio Francia Internacional. Desde que he tomado la decisión de apostatar se han desencadenado un montón de cosas imposibles de gobernar. ¿Me dicen de Bedeliga que quieres apostatar? Sí, mi bautismo fue involuntario. Naturalmente el mío también. ¿Se ha preguntado usted alguna vez si es posible desaparecer de los archivos de una iglesia católica u otra? Es lo que intenta el protagonista de esta película, el apóstata, del uruguayo Federico Bayroch. Gonzalo Tamayo, un madrileño treintañero en plena crisis existencial, cae en cuenta que fue bautizado sin su consentimiento. Decide entonces solicitar que su nombre sea borrado de los registros de la iglesia, una empresa que resulta interminable y que genera un caos en su círculo familiar. Esta comedia, producida en España, Francia y Uruguay, plantea una reflexión sobre las estructuras sociales y cómo la sociedad se resiste a aceptar a las ovejas descarriadas que nadan contra la corriente. El protagonista y co-guionista de este largometraje, Álvaro Ogalla, estuvo en los estudios de Radio Francia Internacional para hablar de esta cinta. La película tiene esta peripecia de un personaje que quiere que su nombre sea borrado del registro de bautismo de la Iglesia Católica, y con esa voluntad se desvela toda una serie de resistencias, de impedimentos por parte de las instituciones. Al mismo tiempo se analiza el momento en el que alguien tiene que abrir un nuevo periodo de la vida. En realidad lo que estamos contando todo el rato en clave de comedia, de un modo divertido, es este paso adelante de un personaje que no se está reconociendo en lo que le rodea, no solamente en la religión católica, pero estamos visitando también el mundo del trabajo, el mundo de la educación, el mundo de la familia, todas estas estructuras que de alguna manera están ahora mismo en crisis. Estás poniendo en entredicho el buen nombre de la familia. Álvaro, háblanos de la génesis de esta película, porque tengo entendido que es una historia verdadera, una historia vivida por ti. Sí, yo traté de apostatar en otra circunstancia. Lo mío fue un acto de ciudadanía. En aquel momento en España la Iglesia estaba reaccionando de una manera muy violenta contra leyes progresistas, la que autorizaba a los homosexuales a casarse o reformas del aborto. En aquel momento la Iglesia pedía a las familias que salieran a la calle a manifestarse contra la homosexualidad. Y a mí me pareció que lo que hacían era promover la intolerancia, y a mí me pareció muy mal que se promoviera este odio hacia algo que uno no decide, ¿no? Como no decide nadie enamorarse y de pronto se encuentra pues atraído por alguien de su sexo o del otro o lo que sea. Y decidí, bueno, pues apostatar. Esto a Federico, que en aquel momento vivía en Uruguay, le pareció que era una buena excusa para hablar de la crisis vital, de la crisis de identidad, de una ruptura que define a España en cuanto país, en cuanto sociedad. También estábamos en ese momento que precedió al estallido, al 15M, ¿no? De alguna manera era hablar de la actualidad a través de una acción que podía ser atemporal y que le permitía fabular, ¿no? Le permitía contar una historia y de un modo también como medio fantasioso. Para Álvaro Ogalla, el apóstata es también un cuestionamiento no solo de ritos y dogmas, sino también de las instituciones. La desascripción es algo por lo que ahora mismo se está pasando también en Francia, el no sentirse representado por las instituciones, y digamos que la Iglesia lo que hace es regular los ritos de paso, ¿no? Lo que hace es ritualizar el momento en el que algo cambia de naturaleza a otra cosa, ¿no? El nacido es bautizado, ingresa en la vida, la pareja que decide casarse ingresa en su vida matrimonial, o el que decide tomar los hábitos. Todos estos rituales son los que la Iglesia ha ido de alguna manera regulando, salvo el de la apostasía. El de la apostasía lo niega, pero bueno, yo creo que el personaje lo que hace es hacerse cargo de ese ritual. El movimiento que va a hacer es decidir que él es quien ritualiza su pasaje a una nueva manera de ser. Yo soy así. Piensa lo que quieras, pero guárdatelos. Lo que le propone Federico al público es, de alguna manera, sumarse a la fantasía que ya de por sí tiene el cine, ¿no? El cine es una invitación a colocarse en un cualquier lugar, y cuanto más divertido sea el viaje y más a un lugar un poco diferente, yo creo que mejor es la experiencia también. El apóstata del uruguayo Federico Beiroj, protagonizada por Álvaro Ogalla, obtuvo una mención especial del jurado y premio a Mejor Película otorgado por la FIPRESI en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2015, y ahora se proyecta en los cines franceses. ¿Hace voto de silencio? Hostia, ¿y te queda mucho? Asunción. Una variada agenda cultural llevará a cabo la Secretaría Paraguaya de Cultura para celebrar los 205 años de independencia de ese país. Las actividades se realizarán durante todo el 14 de mayo próximo en distintos puntos de Asunción e incluirán ferias de espectáculos, de danza, conciertos y proyecciones audiovisuales. Se desarrollará la Feria Ñemua Guazú, en la que habrá puestos de gastronomía y tradicional, de productos y artesanía, música y danza. Además, se prevé la presentación de la banda y ballet folclórico de la Sinfónica Nacional, la banda de músicos de la Policía Nacional, show de payasos y manualidades como origami, papiroflexia y collage. El próximo 3 de junio se abre en el recinto del histórico Chateau de Fontainebleau la sexta edición del Festival de Historia de Arte que organiza el Ministerio Francés de Cultura. Escuchamos este informe. Se abre en el recinto histórico del Château de Fontainebleau la sexta edición del Festival de Historia del Arte que organiza el Ministerio Francés de Cultura. Y el artista Miquel Barceló, que tiene en estos momentos dos exposiciones aquí en París, en el Museo Picasso y en la Biblioteca Nacional de Francia, va a pronunciar una conferencia inaugural. ¿Qué supone para el arte español ser el país invitado en un festival? Yo creo que está muy, muy bien. Realmente tanto la Consejería de Cultura de la Embajada como nosotros, cuando nos vinieron a hablar Pierre Rosenberg y Annick Lemoine, que son, bueno, Pierre Rosenberg es un pope de la cultura francesa, ha sido director del Louvre, es el gran especialista en Poussin y en Chardin, ¿no? Pues este hombre tan venerable y tan importante decide que es España, y Annick Lemoine ejecuta un programa con él, con el Instituto Nacional de Historia del Arte, que fue una institución fundada en la década pasada y que recoge toda una herencia importantísima de historiadores del arte franceses. Los ha habido además muy importantes que han mirado atentamente al arte español a lo largo de toda la historia. Ha habido muchos historiadores del arte francés que han mirado hacia España. Yo he conocido a algunos de ellos, por ejemplo a Paul Guinard, que fue el que dijo Zurbarán o la vida, el pintor de la vida monástica. Mi padrino era Georges Gaillard, que era un historiador también del románico, y he conocido también a Élie Lambert, que fue uno de los maestros de mi padre, que también era un especialista en arte medieval español. Por lo tanto, creo que es una gran tradición la del hispanismo francés en materia de historia del arte, y bueno, pues ahora en este caso hay una mezcla en el festival, además, tal como se ha planteado, de tradición y modernidad. La modernidad viene dada por el hecho de que se invita para inaugurarlo a un artista vivo, al artista vivo español más internacional, más enraizado aquí en París, que es Miquel Barceló, que como lo recordabas, pues tiene dos exposiciones ahora mismo en la ciudad, y bueno, pues invitar a Barceló es todo ya un parti pris, ¿no? Y luego después se va a hablar de la risa, porque es el tema del año, digamos, y claro, la risa española, pues enseguida cuando empezamos a hablar con ellos, pues surgieron sobre la mesa Goya o el humor negro, surgió Miró, un humor mucho más jovial, y surgió Picasso. Y al final, por ejemplo, a Picasso lo hemos llevado, bueno, en concreto hay una intervención en torno a Picasso escritor, que es menos conocido. Picasso tiene una obra de teatro desternillante, que es El deseo atrapado por la cola, y luego tiene poemas automáticos absolutamente caóticos, con un idioma muy muy suyo, y bueno, sobre eso se va a hablar, ya digo, de Miró, se va a hablar de Picasso, pero luego se va a hablar de Velázquez y la gran exposición que le dedicó Guillaume Quince en el Gran Palais, que es un hito. Se va a hablar de Sorolla, que va a estar durante el verano en el Museo del Impresionismo de Giverny. Se va a hablar de La Dama de Elche, que es un tema donde están mezcladas historia y política, porque es una obra que se va a contar cómo acaba llegando a España en la Segunda Guerra Mundial, entregada nada menos que por Petén, con lo cual hay mirada artística, pero también mirada histórica. Se va a hablar del arte latinoamericano y el arte español. Se va a hablar de pintura románica. Se va a hablar luego también de temas como los museos de hoy. Hay previsto un diálogo, digamos, un juego de espejos entre Louvre y Prado. Se va a hablar del coleccionismo actual, se va a hablar de la fotografía, como vamos, voy a ser yo con Ana Lagrida, que es una fotógrafa catalana afincada aquí, muy interesante, y yo voy a hacer un panorama un poco más histórico. Se va a hablar de las fundaciones privadas, que en España han jugado un papel enorme, pues la Marc, Coqueto, la Caixa, Mafre, ese tipo de fundaciones. O sea, yo creo que bastante completo, ¿no? Esos días para ti te vas a sentir como Pedro por tu casa en Fontainebleau, nada más. Bueno, nada menos. Pues es un sitio con muchas sombras históricas españolas, ¿no? Desde Reyes, por ejemplo, desde Carlos V hasta Alfonso XIII, ahí están sus sombras. Pero yo creo que va a ser muy bueno que bueno, nuestros pintores, digamos, y nuestros escultores y nuestro patrimonio en general, y el esfuerzo que España ha hecho, pues porque existe una infraestructura mayor hoy en día. Va a estar, por ejemplo, también Alfredo Pérez Armiñán, que es el director del Patrimonio Nacional, es decir, todo lo que depende de la corona, precisamente, que ha estado además hasta hace poco aquí en París siendo el número 2 de cultura de la UNESCO. Pues es muy bueno que vuelva para hablar de esto. Va a haber historiadores del arte franceses, por ejemplo Laurent Le Bon, que hoy dirige el Museo Picasso, va a estar allí. Bueno, va a estar Quienz, que es el comisario de la Fundación Velázquez, va a estar Stoichita hablando de Goya. Es decir, yo creo que en ese sentido hay una mezcla de gente que viene de España y de gente que está aquí. Yo auguro que sea un acontecimiento bueno. Sé que las ediciones anteriores dedicadas, por ejemplo, a Italia o a Holanda han sido muy buenas. Apasionante, seguramente, para todos los aficionados al arte. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa, en Identidad, a la hora del café. La muestra escultórica a fuego del artista ecuatoriano Carlos Pauta se inaugurará el 12 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Se exhibirán piezas elaboradas en metal de pequeño y mediano tamaño de personajes circenses como payasos, acróbatas e ilusionistas, y de artistas callejeros, músicos y teatreros. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo próximo. El cantante ecuatoriano Gustavo Garcés se presentará el 14 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. El artista interpretará música nacional, boleros y temas de son cubano, clásicos y modernos de reconocidos compositores. El evento es organizado por Sur Editores y la institución sede de la presentación. Mañana a las 17 horas se presentará el cantautor ecuatoriano Fernando Báez en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. El artista interpretará temas de folclore latinoamericano, música nacional, boleros, baladas de reconocidos compositores y de su propia autoría, en homenaje a las madres por su día. El evento es organizado por la institución sede de la presentación musical. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. Coordinación general, Luis Onama. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia.